artefacto. ¡Epa! Leggenti, che passerà no. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E leggenti, che passerà no. Mi diranno che vestio. Literatura, danza, teatro, artes plásticas, arte. Artefacto desde la izquierda, con el Juanqui. Buenas noches, queridos amigos, ya llegamos aquí a La Resistencia. Y como cada 15 días, pues ya saben, estará con nosotros la cápsula del antihéroe. Y tenemos una invitada el día de hoy que hace pop alternativo. Espero que les guste, ella es Monet. Y pues vamos a empezar el programa del día de hoy con esta rola de Susy 4, recordando a todos mis amigos, a todos los amigos de hace ya unos ayeres. Vámonos con esto llamado On Time. Ya llegamos aquí a La Resistencia. Esto es el artefacto del día de hoy. Resistencia Radio. We'll be right back. escuchamos esta canción de Susy 4 llamada On Time, que me recuerda a varios amigos de ahí de la secundaria y la preparatoria, un poco yéndonos al festejo del día de ayer sobre el Día del Amor y la Amistad, que yo en lo personal casi no festejo. Y bueno, pues vamos a iniciar el programa de hoy y demos la bienvenida a este espacio a Monet. Muchas gracias, Monet, por haber aceptado la invitación. Y me gustaría empezar con la siguiente pregunta. ¿Por qué decidiste llamarte Monet? Hola, muy buenas noches. Gracias a Artefacto y a ti, Juanqui, por invitarme hoy a La Resistencia. Cuando yo iba a lanzar mi música por primera vez, decidí que iba a buscar un nombre artístico porque quería crear como un personaje que no fuera totalmente yo, sino que fuera como mi alter ego, y que este personaje tal vez fuera más valiente, más libre. Y pues me gustó mucho la idea de tener un nombre artístico, y para decidir el nombre me costó trabajo al principio, tuve muchas opciones. Después me acordé que como a los 18 años hice una regresión a vidas pasadas. Me pareció muy interesante pues saber que el nombre que yo elegí en esa regresión era Monet. Entonces me gustó mucho, dije pues este nombre es fácil de decir, y pues ya me quedé con ese, no me gustó ningún otro después de acordarme de eso. ¡Órale! ¿Y qué significa? ¿Qué significa Monet? Es un nombre francés, de hecho. Monet se escribe con doble T-E al final, que quiere decir que es un nombre de mujer en francés. Y en cuanto al significado, pues la verdad creo que yo nunca me fijé mucho en eso, sino más pues en cómo sonara. Pero creo que de lo que me acuerdo, pues el nombre Monet significa como una persona que confía mucho en sí misma. Y ya que nos has contado un poquito sobre tu nombre, cuéntanos un poquito más cómo empieza tu proyecto, cuánto tiempo llevas cantando y cómo surge el proyecto de Monet. Empecé a cantar a los 8 años más o menos. Me acuerdo que me metí al coro de mi escuela, de mi primaria. Y con ese coro fuimos por primera vez a un estudio de grabación. Y yo estaba alucinada en el estudio de grabación. Después de ahí pues me seguí encantando cantar. Seguí pidiendo entrar a clases de canto. Entonces pues prácticamente a partir de los 8 años yo no dejé de cantar. Y luego estuve en varias bandas de rock. Y luego finalmente después de ese periodo yo ya estaba estudiando producción musical. Y estábamos intentando hacer una banda con varios amigos míos y este productor que quería hacer una disquera de música independiente. Entonces quería producirnos como su primer proyecto, pero al final pues mis amigos no estaban, o sea, unos como que perdían el interés, luego éramos un dueto. Y finalmente me quedé sola. Entonces prácticamente este productor ya me produjo a mí nada más como artista solista. Y pues de ahí surgió y ya le seguí. Y me ha encantado estar en este proyecto. Pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio a estas rolas. Esperemos que les gusten. Vamos a escuchar estas dos rolas de Monet y regresamos aquí a La Resistencia. Disfrútenlas. Les van a gustar. Estás escuchando Artefacto. Sometimes life just doesn't seem to give a chance for joy. When you feel dreamt about. So you can trust even your good friend when you feel. It's been so long since we were in harmony. Escuchamos Broken Soul y Love Song When the End is Near. Mi maestra de inglés estará muy, muy, muy alegre después de practicar estas buenas rolas en inglés. Y escucho tus canciones, Monet, y es inevitable pensar en ciertos artistas, pero primero que nada me gustaría preguntarte, ¿por qué en inglés? Mi música es en inglés porque siento que el género lo amerita y pues yo desde chica como que escribía más en inglés. Yo aprendí inglés cuando estaba chica y vivía en Estados Unidos. Entonces, no sé, siempre me ponía a escribir más en inglés que en español. Y al final de cuentas creo que eso ayuda, por el género de música que hago. Y porque aparte, hablando en inglés puedo llegar a otros países ahorita que pues todo está conectado y puedes promocionar tu música en cualquier lado. Creo que es algo bueno el hacerla en inglés. Ahora que nos has aclarado un poquito el por qué decidiste cantar en inglés, ¿nos podrías decir a qué músicos admiras y qué influencia han tenido en tus composiciones? Yo admiro mucho a Lady Gaga. Creo que es una gran cantante, una gran compositora y productora. Y pues sí me ha influido mucho en mi música, porque su música es pop, pero no es pop feliz, es como más oscuro. Y siento que mi música también es un poco así. Y otro grupo que admiro mucho es Muse. No sé, siempre me ha encantado su música. Pues también... últimamente siento que escucho música más de Björk y de Grimes. Y pues no he hecho algo como lo de que hacen ellas, ¿no? Pero pues sí me gustaría. Y al final de cuentas siento que pues toda la música que escucho, que aparte me gusta estar buscando cosas nuevas siempre, Y pues toda la música que escuche y que me guste va a influir en la música que yo haga al final de cuentas. Entonces, pues sí, esas son mis influencias ahorita. Y cambiando un poquito de tema, Monet, sabemos bien que todos los artistas tienen siempre pues algo que los inspira, puede ser cualquier motivo. Y me gustaría saber a ti, ¿qué temas motivan tus creaciones? Generalmente hablo de temas sociales, de cosas que me preocupan, como, no sé, tengo una canción que habla sobre cómo seguimos a las masas y de cierta forma estamos como manipulados. Y otros son de temas más como de... hice una que habla un poquito de Trump, hice otra que habla de la tierra, pues de que la estamos destruyendo. Y así, pero siento que siempre tomo algún tema futurista un poco. Como que me gusta esa onda futurista y que también mis canciones en parte suenen un poquito así. Entonces, una vez que eliges tú el tema, ¿nos puedes decir cómo es el proceso creativo de tus composiciones? Pues mi proceso varía. A veces estoy haciendo otras cosas y estoy tarareando, y entonces en lo que tarareo a veces me surge alguna idea que me gusta. A veces incluso la grabo una nota de voz en mi celular o algo así, y ya después las escucho y así empiezo a componer. O a veces me surge una idea completa mientras estoy tarareando, como que me llego a imaginar cómo puede sonar la canción y rápido tengo que ponerme como a hacerla porque si no se me va la idea. Y otras veces solo digo, pues hoy me voy a sentar, voy a componer o me voy a poner a experimentar a ver qué sale, y pues a veces así le hago. Generalmente siempre hago la música y luego la letra, pero cuando hago eso también es porque digo, bueno, quiero una canción que hable de esto, entonces cómo va a sonar esa canción que va a hablar de este tema, y pues así a veces lo veo desde, empiezo desde de una forma y a veces de otra. Y pues las dos me funcionan. Oye, Monet, y entonces, para ti, ¿cuál es la mejor creación o la mejor rola que tiene Monet? Yo creo que mi mejor creación hasta ahorita ha sido Monotony. Es de la que más he recibido buenas reseñas. Me han dicho que ha sido su favorita. Entonces, pues la reacción del público ha sido buena. y creo que por eso... esa es la mejor hasta ahorita, tal vez. Depende de los gustos también. Pero yo creo que también es porque se presta a un público más amplio. Y pues es una canción fácil, sencilla. Y con la que se pueden identificar. Pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar esto llamado Monotony? Y regresamos aquí a La Resistencia. No se olvide, antes de irnos a rola, seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Resistencia Radio, en Twitter como @ResisteMX y en Instagram como @Resistencia-Radio. Síganos, ya saben que siempre son bienvenidos todos los comentarios, las sugerencias. Siempre, siempre estamos aquí bien puestos resistiendo. Pues vámonos con esta rola llamada Monotony y regresamos al artefacto del día de hoy. Seguimos en Artefacto. Same. Resistencia, acción o capacidad de resistirse o mantenerse firme en oposición. Nunca cambies. Estamos en resistencia. Artefacto. Of who Escuchamos Monotony y Sorry Lovely Darling. Y pues espero que les haya gustado. A mí me han gustado mucho tus canciones, Monet. La verdad es que creo que están buenas. Y la siguiente pregunta, regresando a la entrevista, me gustaría saber qué piensas o qué te hace sentir que tus canciones pues sean cantadas o toquen las emociones de la gente. Es un sentimiento muy bonito cuando alguien canta tu canción y ves que ya se la sabe, porque a final de cuentas, detrás de una canción de 3 minutos, pues hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho tiempo dedicado. Y pues es muy gratificante ver que a la gente le gusta y que de cierta manera puede tener algún impacto en ellos y que puede causar algo en ellos y hacerlos reflexionar o hacerlos sentir la canción y lo que yo estaba sintiendo cuando hice la canción. Entonces, pues no hay manera de explicarlo, es algo pues muy gratificante. El impacto que pueda tener una rola o una letra en la vida de las personas, por supuesto que es importante. Y la siguiente pregunta va en esa dirección, Monet. ¿Cuál consideras tú que es la labor de los músicos en general en este momento histórico que estamos viviendo? Pues en estos momentos me da mucho gusto realmente que la música no haya parado, que sigan habiendo nuevos lanzamientos, que a pesar de que no hay conciertos ni eventos en vivo, pues se intenta seguir comunicándose con música, se intenta seguir con esta gran industria. Entonces, creo que una de las labores de los músicos ahorita es eso, como que seguir manteniendo a la gente viva, emocionada, unida, y porque es algo que ahorita se necesita. Y pues otra labor tal vez podría ser plasmar lo que está pasando, hacer canciones de lo que se está viviendo, porque al final eso es algo que va a quedar en la historia y que tú puedes crear una canción que tome récord de esto que está pasando ahorita. Hace unos bloques nos comentabas, Monet, que pues cantabas en inglés para poder llegar a otros países, y nos dio curiosidad, o al menos a mí me dio curiosidad, saber cómo ha recibido tu música la gente en otros países. Pues ha sido poco a poco el darme a conocer en otros países, pero pues sí estoy muy contenta con cómo se ha recibido, porque sí he tenido contacto con medios en Inglaterra, en Canadá, en Francia. Entonces, pues eso me pone muy contenta, el que muestren interés por mi música y que quieran compartirla y darla a conocer, pues es una buena señal para mí. Y estoy muy contenta con eso. Claro, pues cómo no vas a estar contenta si eso habla pues de la calidad de tu trabajo. Y pues ahora también está sonando aquí en México, en La Resistencia, un espacio que, como ya lo hemos dicho, siempre estará abierto para proyectos alternativos e independientes como el tuyo, que, como ya nos hemos dado cuenta, posee pues una gran calidad. Y cuéntanos, Monet, ¿cuántos discos tienes? Tengo ahorita un álbum en todas las plataformas digitales. Y estoy trabajando en un segundo álbum que espero que ya salga pronto, porque ya casi está terminado, pero todavía no. Entonces todavía no sé cuándo va a salir, pero voy a trabajar duro para terminarlo lo antes posible. Y de este nuevo álbum ya salió un sencillo nada más, que se llama Monotony. Ese ya está disponible también en todas las plataformas. Y de hecho, esta canción pues fue muy curioso, porque habla de la monotonía, como yo me imaginaba como en un mundo futurista, pues encerrados, haciendo todo lo mismo, como que la vida muy, muy monótona y muy estricta, que de todas formas ya se vive así, pero yo me lo imaginaba como a modo futurista. Y pues ahorita es muy curioso, porque ahorita la gente se identifica con esa canción porque estamos todos encerrados y hacemos lo mismo todos los días y como que ahorita está como más impuesto esto de la monotonía. Y pues yo le escribí antes de que pasara todo esto. Entonces pues sí se me hace muy curioso como ahorita, yo lo pensé a modo a futuro, pero el futuro ya está aquí, ¿no? Y además tengo una nueva canción que acaba de salir el 12 de febrero. Esa es una colaboración con un músico de Nigeria. Es algo un poquito diferente a lo que normalmente hago. El músico se llama Mbien, es de Nigeria y pues por ahí en todas las plataformas digitales ya está disponible la canción. Se llama Shine Through y pues espero les guste. Artefacto. Haz lo que quieras, menos cambiarle. Estamos en Resistencia. Artefacto. Heartless gadgets, follow. Pues estamos llegando a este último bloque de la entrevista con nuestra invitada del día de hoy, Monet. Y pues antes de despedirnos, quiero hacer esta última pregunta para ti, Monet, y es, ¿cómo te ves en un par de años y qué crees que aún le hace falta aprender a Monet? Pues aún queda mucho por aprender. Ahorita me estoy enfocando un poco más en mi lado como productora también, y al mismo tiempo utilizar eso para hacer mejor música y aprender nuevas técnicas, tener pues nuevas experiencias y así poder seguir creando. Y en algún momento también me gustaría empezar yo a producir como Monet a otros artistas, que ahorita ya estoy intentando con una cantante. Entonces pues por ahí va la cosa, y en unos años yo creo que me gustaría tal vez verme en festivales, si es que ya abren los festivales, pues con un público más amplio, pues dándome a conocer un poquito más, y pues siendo una artista independiente conocida tal vez, y no solo en México, sino pues en el mundo. Y antes de irnos, Monet, no sé si quieras compartirnos tus redes sociales para pues la gente que nos escuchó pueda buscarte y quizá buscar más rolas de las que escuchamos el día de hoy aquí. ¿Podrías darnos tus redes sociales? Sí, claro. Estoy en Facebook, Instagram y Twitter como @musicmonet. Monet escrito con doble T-E al final. Y mi música la pueden encontrar en cualquier plataforma digital, Spotify, Deezer, Apple Music y demás. Muchas gracias por todo, Juanqui. Agradezco que me tuvieran hoy en el programa. Pues no me queda más que agradecerte, querida Monet, por haber aceptado la invitación de estar en este espacio llamado Artefacto aquí en la Resistencia Radio. Y pues nos vamos a despedir con un par de rolas de Monet. Espero que les haya gustado el invitado del día de hoy. No se vaya. Regresamos con la cápsula del antihéroe y un par de rolitas más. Seguimos aquí en la Resistencia. No le cambie. Yeah. Resistencia Radio. Propuesta de música independiente, de calidad y traída nuevamente para ustedes aquí en El Artefacto. Y pues ya dando un poquito vuelta a la página, vamos a ver qué nos dice el día de hoy nuestro amigo el antihéroe, a ver qué recomendaciones, a ver si nos trae una buena recomendación el día de hoy. ¿Qué pasa, amigos? Los saluda de nueva cuenta su servidor, el antihéroe. En esta ocasión me gustaría recomendarles a una cantante argentina bastante talentosa llamada Sol Pereira. Ella empezó su carrera como cantante en una banda de rock pop llamado Los Cocineros, con quienes grabó aproximadamente 7 discos. De ahí llegó a los oídos de Julieta Venegas, quien le invitó a participar en su famoso Unplugged, y de ahí la llevó de gira abriéndole sus conciertos y fue incluso corista de los mismos conciertos que abrió de Julieta Venegas. Después en el 2010 empezó su carrera como solista y donde ya tiene un aproximado de 5 discos bastante buenos con un sonido muchísimo más pop pero con letras bastante buenas y que nos dejan algo en la mente. En esta ocasión los voy a dejar con su canción más famosa, por decirlo de alguna manera, y se llama común mixta. Espero que les guste y nos digan sus recomendaciones para el próximo antihéroe. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Artefacto por aquí por su estación Resistencia Radio. Salud. Estás escuchando Artefacto. Soy comunista y consumista, creo en un dios, creo hasta en dos. Soy realista, soy bipolar, creo en el cielo y creo en el mar. Soy lo mejor de lo peor, tengo de todo al por menor. Soy lo más caro de la barata, soy la serpiente y también la rata. Intelectual y analfabeta, algo de números, algo de letras. Soy mi fortuna y mi pobreza, soy Lady Di sin fortaleza. Soy de mis vicios el desperdicio, soy el calor sin que haya sol. Soy de alto vuelo, soy ras del suelo, mi enfermedad y mi remedio. Ser no ser. Soy una fruta que no madura, soy lo que quiera si no lo soy. Soy donde vengo y donde voy, soy todo el tiempo y atemporal. Soy mi tormento y tranquilidad. Pero no se olviden de sintonizar la resistencia en el resto de la semana. Recuerden que pues los lunes por la mañana está la repetición del programa Espiral, hecho por nuestra amiga Erika Rosette. También está el Flamingo Zen. Se estrenó este domingo Beat by the Queen. Y bueno, a las 8 de la noche está el Artefacto de 8 a 9, 9 y media más o menos. Los martes en la mañana, de 10 de la mañana a 11 y media, está la repetición del Artefacto del día de hoy. Y a la 1 de la tarde, de 1 a 2, está nuestro amigo El Hostil. Y a las 8 de la noche, también los martes, de 8 a 9 y media, están nuestros amigos del Mamut. Escúchenlos también, muy buen programa. Los miércoles, igual por la mañana, está la repetición del Hostil, la repetición del Mamut. Y a las 8 de la noche, De 8 a 9 están nuestros amigos del programa De Generación. Los jueves en las mañanas está la repetición de De Generación. Y en la noche de 8 a 9 y media está La Estructura del Infierno. Los viernes por la mañana igual se repite La Estructura del Infierno de 10 a 11 y media. Y a las 7 de la noche está A Muerte Duele de 7 a 8 de la noche en vivo. Y pues ya saben, como empezó a ser ya tradición, todos los viernes de 8 a 9 de la noche, el famoso en vivo de Solo en Viernes. Y pasamos a los sábados, la repetición de 10 a 11 de la mañana está la repetición de A Muerte Duele. A las 12 empieza El Espiral de 12 a 1. Y de 2 a 3 de la tarde está Flamingo Zen. Igual está Beat by the Queen de 4 a 5 de la tarde y de 8 a 9 están sesiones BPM. Todas estas repeticiones, el día domingo comenzamos con la repetición de todos los programas desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Espero puedan sintonizar La Resistencia, no se olviden de cuidarse, todavía seguimos en semáforo naranja. Les mando un saludo, cuídense, yo soy el Juanqui. Bye. Resistencia Radio. Your eyes never got used to life. I love your eyes, they never got you. Your funny face, who could